Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Plaqueta número 108. Poemas de Silvia Urtubey, de la localidad de Dinahuapi, en la provincia de Río Negro. Estos poemas que integran el libro Rayas Blancas sobre Fondo Blanco fueron seleccionados por Jorge Alegreta. Seguridad. Una bolsa de basura, un juego de sábanas, un juego de mesa, un juego de amor, un paquete con pollos congelados, un poema, todo puede ser detonado exitosamente. Fíjate vos. Sinécdoque. La cama revuelta, los libros abiertos, mi pelo trenzado, almohadas caídas, soplidos, estufas, esperas, silencios. La nieve compensa en la espera con su haiku. Un boleto arrugado que ya no circula, centavos en la barranca del abrigo. Los besos tuyos en mi vocabulario y después los diccionarios incompletos. Liebre. Trabajo de acomodadora en el cementerio de caracoles de una niña. Cuando voy allí, todas las liebres se me parecen. Mientras creen que se salvan, corren hacia la escopeta y se meten adentro de la mira. Después, ellas mismas se despellejan. Cosas para llevar en el bolso. Este fuego, esta memoria, gas pimienta, un papel cualquiera, la hendidura que arde, anhelos negociables, un tallo, un grito, mi armadura de grillos a las ancas de una flecha, mis sales ateos, el invierno de un fruto y su pericarpio, un fósforo, el DNI, tu foto, por si te olvido. Plaqueta número 108. Poemas de Silvia Urtubey, seleccionados por Jorge Alegreta. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.